Estás entrando en el Salto Radio. Permanece a la escucha. Cuerpos andantes. Cuerpos andantes. Cuerpos andantes. Un podcast sobre desplazamientos, migraciones y corporalidades por Marco Flecha y Laura Corcuera. Un paraguayo sudaca que vive en Sevilla y una española blanca que vive en São Paulo se juntan para hablar de desplazamientos, migraciones y corporalidades. De este intercambio transoceánico nace Cuerpos Andantes, una serie radiofónica inédita del Salto Radio. Voces, vivencias y referencias culturales que cruzan fronteras y unen territorios. El cuerpo es nuestro primer territorio, nuestro primer refugio, nuestra primera casa, con la que nos movemos a todas partes. Y nos movemos porque no somos árboles. Cada episodio de Cuerpos Andantes está dedicado a un tema, tiene un contexto y formula una serie de preguntas. Nuestro primer programa está dedicado al acto de comer y a la comida. A partir de una pregunta concreta, recogemos las experiencias de personas que han vivido o están viviendo experiencias de migración, sobre todo en el Estado español y en Abya Yala. Una producción de El Salto Radio. Elsaltodiario.com. Ven aquí, chico. Aprende algo. Tal vez cocines para 20 sujetos algún día. ¿Lo ves? Se inicia con un poco de aceite de oliva y se fríe algo de ajo. Luego picas algo de tomate, lo haces puré, lo fríes, procuras que no se pegue. Lo hierves primero. Mezclas toda esa salsa con las albóndigas. ¿Eh? Agregas un poco de vino. ¿Cómo consigues alimentos y comidas de tu lugar de origen en el lugar donde vives? La culinaria brasileña no es muy diferente de la culinaria latinoamericana de manera general. Por lo tanto, ciertos alimentos básicos son fáciles de encontrar, como el arroz y los porotos o frijoles. Vivo en Brasil hace 8 años más o menos. Si tendría que volver a Argentina, la respuesta sería amplia, ya que los alimentos que consumo hoy en día, hablando más sobre frutas, granos y verduras, son de una gran variedad. Para mí es súper importante la comida senegalesa. De hecho, aquí en España, por ejemplo, algunas veces los fines de semana suelo quedar con los amigos. A veces quedamos en su casa para comer comida senegalesa. Cuando vivo en un sitio, como cuando yo viví en Francia, lo más difícil de conseguir eran las frutas, con el debido sabor de la fruta de los trópicos. En el barrio de La Macarena es una zona donde hay varios mercados con productos latinos. De hecho, hay 2 carnicerías cuyos propietarios son paraguayos justamente, donde uno puede conseguir el almidón paraguayo, la harina de maíz, el poroto. Lo que más se echa de menos estando fuera es, para mí, era el maíz. Empecé a consumirlo estando allá, pues bastante tiempo después, porque cuando llegué casi no se conseguían productos de fuera. Cuando yo encuentro algún producto que viene de Brasil, que tiene gustito a Brasil, yo voy y me lo compro. Por lo general, en una de esas tiendas de migrantes. Y claro, pago la tasa migrante, que en verdad es el precio de la nostalgia. Que al final el producto que tiene saborcito a casa, cuando llega en otro país, no importa tanto el precio que tiene. Lo que vale es el recuerdo que nos trae, el recuerdo que nos trae, el recuerdo que nos trae. La memoria del cuerpo, los sabores, los olores, parece que está ahí como en un cajón, ¿sabes? En un cajón de repente hay algo que lo activa. Un olor, un sonido incluso. Y cuando presento este plato, estoy diciendo algo. Hablamos con Maggie Schmidt, traductora, investigadora y activista, originaria de Miami, Estados Unidos, poliestadounidense, que hoy vive con su familia en La Losa, Segovia, en una tensión eterna entre arraigarse y un impulso andarino. Maggie Schmidt es coautora, con Laila Al-Haddad, del libro Las cocinas de Gaza, un viaje culinario por Palestina, reeditado a finales del 2021 por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Este libro presenta las comidas caseras que son un registro cultural de la vida cotidiana del pueblo gazatí. ¿Qué significa para vosotras las cocinas de Gaza? Hablar de cocinas era una forma de hablar de muchas cosas diferentes. Por una parte, queríamos retratar la situación en Gaza y lo que estaba pasando, pero evitando los discursos como más oficiales, que veíamos que si preguntabas a la gente por las fronteras, por los bombardeos, por el conflicto entre partidos, por todos los temas como de inmediatez y actualidad de la política, lo que recibías era un discurso ya como muy mañido de denuncia, que es absolutamente válido, pero veíamos que no llegaba. Y sin embargo, nosotras, Leila, que es de Gaza, es de familia gazatí, pero actualmente afincada en Estados Unidos, o yo, estadounidense, afincada en el Estado español, pero con viajes frecuentes y bastante contacto con Palestina, las dos teníamos otra experiencia del lugar. Habíamos habitado casas y familias y hogares y realidades en las que no se hablaba así, de esta forma como tan formulaica de la realidad, sino pues se vivía con ella, se habitaba y veíamos, o sea, nosotras de experiencia propia sabíamos que estas realidades no son solo algo que se denuncia a gritos, sino que es algo que se sortea continuamente en lo cotidiano, de día a día, en cada momento del día, en el mercado, en las relaciones familiares, en las economías de los hogares. O sea, en todo momento se está gestionando y sorteando y lidiando con estas realidades y intentando dar sentido a la vida y llevar una vida digna de vivirse. En medio de todo esto es como una cosa muy fluida, muy continua, muy, muy creativa al final, de ir sobreviviendo y más que sobreviviendo, o sea, ir viviendo en estas circunstancias. Y eso era lo que queríamos captar. La comida, las cocinas, atraviesan constantemente nuestros cuerpos, nuestras vidas, todos los acontecimientos. Si realmente quieres saber lo que está pasando, te acercas a la cocina, ¿no? La cocina es donde realmente se corta el bacalao, por así decirlo, ¿no? Es donde realmente se está cocinando la cosa. O sea, hay muchas expresiones que traicionan ese hecho, ¿no? De que es en las cocinas que se vive realmente las consecuencias de las macroestructuras que nos rodean, pero es en la cocina que se habla, que se cuenta chistes, que se canta, que se narra y también que se gestiona la economía, que se procesa los productos que vienen de cadenas de abastecimiento súper complejas y no sé, que todo nos cuenta sobre la situación y ahí cogen todo lo que viene del mundo y lo convierten en alimento, lo que es la vida, el cuerpo y la cultura, ¿no? Y la relación entre personas. Entonces nos pareció este lugar por gusto, por política y casi por metafísica, nos parecía como el lugar para hablar de todo lo que queríamos contar. Y además, de suerte, en Gaza hay una cocina magnífica, muy particular, muy peculiar, que no lo había documentado nunca nadie y decíamos, bueno, esto, allá que vamos. Conversaciones en las cocinas sobre cómo se vive en unas circunstancias delirantes. En la introducción del libro, vosotras habláis de que es un registro cultural de la vida cotidiana de la gente corriente, que son huellas de una historia desde abajo que se hace palpable en algo tan evocador y delicioso como un guiso humeante. Como persona que también has vivido una experiencia de migración, ¿te llevas algún guiso humeante contigo? Ah, siempre, lo guiso siempre. Pero en mi caso, como que son guisos de muchas partes. Para mí, la cocina es un hilo de las amistades. No sé, es una biografía a través de las amistades. Y es una forma también de prestar atención, ¿no? Que yo me doy cuenta que en toda la vida, como que la gente que te importa, que te cuenta, que te mueve, de las muchas formas de relacionarse, para mí una de ellas siempre es como arrimarse en la cocina y en estas cosas cotidianas. Entonces, si yo pienso en cuáles son los guisos elementales míos, todas me hablan de amistades, de gente con la que he compartido mucho, tanto que asumo parte de su legado, No sé, ¿qué será que soy una parásito de las historias ajenas? Pero para mí todos los guisos son aprendidos, algunas de familia, pero sobre todo de amistades. Y si hago un registro de mi cocina cotidiana a lo largo de una semana, cada plato que hago es de alguna manera un viaje a una relación, a una historia, a un momento. Y creo que si lo pensamos, para todas lo son, ¿no? Y he tenido la buena suerte de vivir en muchos sitios y relacionarme y tener muchas amistades muy estrechas con gente de muchas partes. Y entonces mis guisos no me hablan necesariamente de la ciudad donde nací, que también, sino los muchos mundos con los que he tenido como roces íntimos. Y esto para mí es una enorme riqueza. Parte de mi apego a la cocina es esta. ¿Sería importante seguir documentando las tradiciones culinarias como habéis hecho vosotras con las cocinas de Gaza, verdad? Absolutamente. De hecho, tenemos como flotando varios proyectos en este sentido. Un gran sueño que tengo con Leila, con la que hice el libro de Gaza, es ampliar el marco y mirar la diáspora palestina en toda su increíble complejidad y hablar de qué es una diáspora, de nuevo a través de la cocina, cómo se adapta en cada lugar, cómo se sustituye cosas, cómo se imagina el lugar de origen, cómo se narra estas conexiones históricas que cambian. O sea, me parece la cocina una forma muy, muy evocadora y muy, muy sutil, muy rica de contar estas historias de trayectos personales y comunitarias. Para mí, como que la comida es cómo se cuenta la diáspora, la experiencia migratoria. Y estas pesquisas de buscar qué puedo sustituir por este ingrediente que no encuentro o cómo puedo hacer que mi tío que viene de visita me traiga no sé qué producto, o el destello de alegría la primera vez que ves en el supermercado en Segovia que traen frijoles negros. ¡Qué emoción!, ¿no? O más harina, que de pronto, ¡oh!, ya puedo hacer tortillas, por fin. Es globalización desde sus intersticios, ¿no? Desde las que lo habitamos y con muchos ángulos. Nada, no, sí que me parece resumidamente que la comida tiene que contar mucho, mucho. Pienso en una amiga uruguaya de origen libanesa, que contaba mucho cómo su familia, ya de quinta generación en Uruguay, hacía como un performance, una muestra de su libanesidad, básicamente a través de la comida, y que era un elemento importantísimo para ellos situarse como libaneses, que ya de libaneses, en un sentido cotidiano y real, no tenían casi nada, pero a través de la comida, como había un afianzamiento y un vínculo muy, muy fuerte que tiene que ver con cómo te imaginas en el mundo y qué reproduces y qué pasas a la siguiente generación. Para indagar un poco más en esto de la comida y la migración, hay un podcast que se llama Carreta de Recetas. Las ruedas de esa carreta las empuja la colombiana Vanessa Villegas. En su página nos dice que son recetas para saber quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias, historias de personas, de ingredientes viajeros, de migrantes y de sus adaptaciones a nuevos territorios que se narran a través de lo que encontramos en la cocina. Pueden escuchar el podcast en su plataforma favorita o, mejor aún, entrar y curiosear en carretaderecetas.com, la suculenta y sustanciosa página. ¿Ves la diferencia de ojos así en plan? Oye, ¿cómo me cambia? Se llama medio rayas, es como la llamo yo. A ver. Porque está muy en fuego fuerte. A todos nos gusta El plátano, es una película experimental que se encuentra entre el documental y el videoarte y que fue dirigida en 2021 por el fotógrafo Rubén H. Bermúdez con el apoyo del Centro de Residencias de Matadero, Madrid, Estado español. Esta pieza audiovisual entreteje durante una hora vídeos caseros grabados por 7 personas negras afrodescendientes y afroespañolas: Ebebe Miranda, Omu Kalasou, Ken Province, Nadia Ijana, Chumo Mata, Agnese Sonti y Sofía Perdomo. Entre selfies, imágenes domésticas, sonidos televisivos, crianzas, viajes y memorias ancestrales, aparece un alimento común, el plátano macho, y sus diferentes formas de freírse y de cocinarse. Tras una referencia a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, y una breve explicación de las recetas de cocina diferentes entre la comunidad Fang y la comunidad Bubi, como espectadoras nos quedamos con ganas de saber cómo cocina cada una de las 7 personas que se autograban en sus entornos cotidianos. A todos nos gusta el plátano, se puede ver en Filmin y otras plataformas digitales. El salto entzuten ari zara. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratiada. Me ha salvado un poco cuando fui a vivir en Argentina el hecho de que parte del país hace frontera con Brasil y con Paraguay también. Entonces tiene un clima parecido y de ahí vienen el mango, la yuca. También eso, que a veces también me apetece mucho tomar esos zumos de buey, el baobab o de bisab, que muchas veces también suelo comprar esos productos, o el cuscús senegalés para traerlo a casa. Cuando llegué a Brasil, hacía una acción llamada Recicle, que era ir a las ferias de un barrio y recibía frutas, verduras y uno que otro condimento como moneda de trueque por funciones de marionetas que hacía ahí. En Barcelona era fácil encontrar en la boquería porque empezó a llegar mucha gente de fuera, entonces cada vez había más productos. Uno ahí se da cuenta que lo que le da el sabor muchas veces a los platos es el contexto. El estar rodeado de tu gente es un ingrediente, digamos, secreto que le da un sabor especial a las comidas. Así que uno puede tal vez preparar con los mismos ingredientes de la misma forma que en Paraguay, pero sentimos que falta un ingrediente especial, que es estar justamente rodeado de la familia, de tu gente. Y también lo que es muy interesante es que la gente se comunica, los inmigrantes se comunican mucho y se conocen también por la comida. Hay muchos grupos en redes sociales específicamente para encontrar productos de la tierra. Y esto es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y la gente se acaba conociendo por esto. Saberes, aromas, olores, memorias evocadas en las cocinas, en los platos, en nuestras infancias, alimentaciones ritualísticas, sincretismos gastronómicos, mezclas y mestizajes que se dan en el comer y en el beber. Comida crítica y soberanía alimentaria, mercados gastronómicos, la economía del comer, la abundancia del planeta y la desigualdad estructural del capitalismo globalizado. ¿Cómo puede seguir existiendo el hambre en tantos territorios y volver a lugares donde había sido erradicada? Aconsejamos leer Cuarto de Despejo, Cuarto de Desalojo, de Carolina María de Jesús. Cadena global de producción de los alimentos. La producción de comida a bajo coste recae sobre las espaldas de las personas migrantes, fundamentalmente racializadas. En el Estado español, el racismo estructural e institucional se refleja también en el trabajo de campo, una producción agrícola que explota a las personas. Hay denuncias constantes de las temporeras de la fresa de Huelva, por ejemplo, o de Murcia, que viven y trabajan en condiciones de explotación, vulnerando así sistemáticamente derechos fundamentales, sociales y laborales. Joven Lebu, partiste atormentado, siguiendo el sol llegaste a ver los cristianos. Desde Malibú a un cayuco encaramado, atrás quedaron el miedo y el océano. Antes que tú, partieron los peces costeños. Ahora en San Luis, los mares tienen nuevo dueño. A arrastreros europeos esquilman aquellos caladeros. Prepárate, rejas más altas se levantan. Esa es su venganza, en un binomio muerte-esperanza. Ayer fue el mar, hoy la manta. Ya en la city, prepara atentamente cada esquina. Y estate al loro, llega la evasión afina. Hacerte humo, esa es tu opción. Difumina el invisible destino que se impone en tu vida. Deambulando por calles, aceras y portales. Rutina repetida, insaciable. Hoy de nuevo sales, vendiendo pelis junto a tu gente. Te proteges y vences, echa oxígeno a la mente. Mantero, respira fuerte. Hoy tampoco se abrirán horizontes. Más allá de munifas y polis cabrones, así que corre. torre. Pilla tus CDs y tu MP3 lleno de ritmos resistentes. Inunda mis oídos con tus canciones, rapa borbotones. Dicen crisis cuando los ricos no llenan sus arcas. Vagos dicen o ladrones cuando tiras de la manta. Bir versek mi? Medok çitikim bedda. Beni gıpta homa dima like papel. Manek sama ilo kanen. Jack, hamalu ma kei tont. Mu jap yubu polis. Dima sana lak ladi nen. Futi ma tatu nen. Dugil mi cikri. Sama kol jek. Ma fane khalat. Bird sir jot. Mu jak ma ben dagit papel. Nama genel mi rew. Lima life sin papel. Kan bok. Mi fipu bipu. Geni ci bedda mi. Dok nyaktu. Fipu bipu. Mientras Europa y España dan pasos decisivos para responder a la situación en la que se encuentran las personas afectadas por la guerra en Ucrania, activistas y colectivos antirracistas celebran que se proteja a refugiadas y migrantes de este país y también reivindican el mismo trato para todas las personas en estas circunstancias independientemente de su origen. Si llegamos moribundos y sin poder andar, no nos queda nada que demostrar. Si a tus barcos por asaltar nuestro mar. Pirata sin parche en el ojo ni pata de palo. Se enfrenta cada día policías y corsarios por las calles, perseguido por la madera, arrestado. A mí no me engañan, esto no es por haber pirateado. Esto es cuestión más bien de saber que si eres negro y precario no tienes nada que hacer. En este programa hemos escuchado las voces de Mayra Domundo, Serine Mballé, Juliana Notari, Rocío Valls, Ariel Castillo y Tania Parducci. También escuchamos un fragmento de la película El Padrino de Francis Ford Coppola. Hemos utilizado las músicas de HRCRX, Rémi Burgoyce, Gabriel Lema, Shadida y de Panzer Marta y Usman del proyecto Hip Hop Labs, con licencia libre Creative Commons. El próximo capítulo estará dedicado a dormir. ¿Nos puedes contar un sueño que hayas tenido recientemente? Envíanos un audio al WhatsApp o Telegram del +34 679 94 6857 o al Element, Signal o Telegram del +34 642 89 25 89. Cuerpos andantes. Cuerpos andantes. Cuerpos andantes. Una producción de El Salto Radio.